todo ha sido diseñado en la ciudad, inclusive el pasado, inclusive esos relatos que dicen que La Plata es la ciudad perfecta, que La Plata es la ciudad universitaria, que La Plata... eso es interesante. El libro este, que es ante todo un ensayo, es un... Yo siempre digo, no es una historia de La Plata, sino una historia de la historia de La Plata. Es parte de la pregunta de... ¿Quién escribió la historia de La Plata? ¿Quiénes escribieron? ¿En qué contexto? ¿Cómo ese contexto marcó lo que escribieron? ¿Y con qué intereses políticos? Digamos, porque la historia se escribe y se construye desde un lugar. En una ciudad que, como decías vos, nace de cero, digamos, se proyecta de antemano. Y entonces, como dice algún texto por ahí, nace sin historia. Y cuando una ciudad nace sin historia, alguien tiene que inventarla. Y el proceso de invención de la historia de La Plata se remonta al día uno de la historia de la ciudad. Digo, es esa ciudad que en teoría viene a saldar las guerras civiles que hubo en torno a la capitalización de Buenos Aires, a la federalización de Buenos Aires, que Rocha plantea y dice tiene que ser la ciudad de la Unión Nacional, la ciudad de la Conciliación Nacional. Ese 19 de noviembre de 1882 es un día elegido por capricho, en principio, porque se elige ese día por la fundación de la ciudad, porque es el día del cumpleaños del hijo de Rocha, pero además en esa ciudad que viene a saldar ese desencuentro de los argentinos, dicen, no viene ni Roca, que era el presidente, ni viene su mano derecha, ni viene Pellegrini, ni viene Sarmiento, ni viene Mitre, ni viene... Podemos en relación a las elecciones, lo de la Bruja de Tolosa también podemos agregar algo. Sí, hoy a la mañana hablábamos eso en la columna que hacemos en Radio Futura, la radio compañera, sobre historias platenses. Pero digo, ese día, que digo, se le puede sumar la leyenda de la Bruja de Tolosa que habría contratado Roca para cortar las ambiciones políticas de Rocha. Digo, sea cierto o no, digo, hay una interna feroz en la élite gobernante en ese momento. Insisto, no viene Rocha, no viene Pellegrini, no viene Alvear, no viene Bernardo Irigoyen, no viene ninguno de los grandes, no viene Sarmiento, no vienen los líderes de la época. Y entonces, ¿qué hace Rocha? Había contratado un fotógrafo norteamericano muy prestigioso en ese momento, que era Thomas Bradley, para que saque la foto de la fundación. Le dice, te tenés que quedar unos meses más, vas a hacer un trabajito, cita a cada uno de los que faltó a su estudio. A los que no van a su estudio los buscan en los diarios y hace un montaje de la foto de la fundación. y manda esa foto montada a un litógrafo milanés, que es Quincio Seni, en Italia, que hace la litografía de la fundación. La imagen que nosotros conocemos de la fundación, donde está Roca, donde está Sarmiento, donde está Pellegrini, donde está Bernardo Irigoyen, es una construcción. Es una invención que, de hecho, la historia... de La Plata luego valida, por ejemplo, cuando en el cincuentenario de la ciudad Rocha hijo está con Roca hijo diciendo repartiendo la litografía, diciendo bueno, esto. Entonces la historia de la ciudad, el pasado de la ciudad es un pasado en buena medida inventado, y la historia local, digo, y acá digo, ¿cuál es la idea fuerza que mueve el libro? Hay una cuestión común a la historia de las ciudades, que es que en general la historia local es considerada como un género menor. Digo, los investigadores académicos no se ocupan mucho de las historias locales, no son investigadas sistemáticamente, no hay una producción constante de conocimiento sobre la historia local. La historia local es una historia que se escribe en torno a celebraciones, a fechas redondas, a grandes aniversarios. Esto es común a todas las ciudades. Lo particular de la ciudad de La Plata es que tuvo muy mala leche con sus fechas redondas. Todas las fechas redondas de la historia de la ciudad caen en momentos muy infelices de la historia política del país. Entonces, estamos hablando de una ciudad que tuvo su cincuentenario en plena década infame, que tuvo su 75 aniversario en la Revolución Fusiladora, que tuvo su centenario en plena dictadura. El grueso de la producción editorial, digo, hay 54 publicaciones entre libros, revistas especiales, folletos dedicados especialmente a la historia de la ciudad, que se hacen en el centenario. Digo, estamos hablando de proyectos editoriales pensados, realizados y concretados en dictadura. Imagínate lo que cuentan. Claro. Entonces, esto que decías vos, Malena, que yo analizo esos libros. ¿Cuáles son los grandes topos, los grandes lugares comunes de la historia de la ciudad? Uno, el trazado perfecto. Digo, que es un problema porque está hablando de... Digo, pensar que la ciudad perfecta como síntesis de la ciudad es acotar la ciudad de La Plata a el cuadrado, al casco urbano. Digo, las plazas cada 6 cuadras, las diagonales y demás, es una realidad solo entre 32, 72, 1 y 31. Entonces, deja fuera todo, incluso aquello por lo cual se fundó la ciudad acá, que es el río. El otro lugar común es la historia de esta cuestión de la ciudad universitaria. Indudablemente es una ciudad donde la universidad es muy fuerte y es muy importante, pero es una ciudad que no se había pensado con universidad, que en esa planificación de antemano no tenía ningún lugar previsto en el espacio urbano, que no tuvo una universidad durante muchos años, que la primera que tuvo fue un fracaso, y que en todo caso la universidad fue la que le vino a salvar la razón de ser, tras el fracaso del puerto, tras el fracaso de una serie de intentos fallidos del primer proyecto de la ciudad de La Plata. Entonces, todo eso es producción de relato que le dota de sentido a la ciudad y que le dota de ciertos sentidos que a veces los tenemos, estamos recontra convencidos de eso y nos hacen habitarla de cierta forma, no discutirle ciertas cosas que me parece es importante empezar a discutir. Daniel, yo te quiero decir, ya con la historia de las fotos me dieron ganas de comprar el libro. Me encantan esas anécdotas, aparte de esas mentiras tanto tiempo sostenidas, ¿no? Y acá estaba encontrando algunas cosas en internet respecto a lo que escribiste, pero me lo voy a comprar el libro igual, te quiero decir. Está bien, igual lo que estás viendo en internet no es el libro, es una... Ah, bueno. No, listo. No, porque, a ver, yo empecé... Fuera de aire me preguntaban por el origen de este laburo. En realidad es un laburo que yo arranqué un poco a tientas, sin saber que iba a llegar a esto, hace diría casi 10 años, en un momento que estaba haciendo otra cosa, una investigación. Yo te quiero preguntar, ¿por qué te motivó? Bueno, ¿por mirá, qué? Estaba haciendo un laburo sobre otro tema que ya ni me acuerdo qué era, pero que tenía que ver con la ciudad. Entonces digo, necesito darle un poco de contexto, ponerle algo de historia de la ciudad. Esos trabajos que te hacen hacer en periodismo. Necesito, no era periodismo, era un trabajo en la Comisión de Investigaciones Científicas que laburaba con una arquitecta. Pero digo, necesito un poco de dato, y algunos datos sobre la ciudad. Entonces empiezo a ir a bibliotecas. Hasta que en un momento descubro que el grueso de la bibliografía que estaba utilizando, casi toda la bibliografía que estaba utilizando, estaba publicada todo el mismo año. 82, 82, 82, 82, 57, 82, 82, 32, 82, 82, 82. Entonces digo, ¿qué pasa acá? Y ahí este descubrimiento de todo lo que se escribe de la historia de la ciudad fue publicado en torno a esas celebraciones. Y a esas celebraciones en esos momentos históricos. Digo, y cuando te pones a mirar qué relato construyen, digo, quiero decir... Además no estoy hablando de una cosa de, uy, mirá esta cosa de coleccionista que fue a libros viejos. Cualquier pibe, hermano de ustedes, hijo de ustedes, que en la escuela le piden un trabajo sobre la historia de la ciudad, que va a una biblioteca pública, a cualquiera, a una biblioteca popular, a cualquiera, a una biblioteca de una escuela, a cualquiera, le van a dar uno de estos libros. Le van a dar 100 años de vida platense, un libro que publica el diario El Día por miles en el 82, donde la historia reciente es la historia de la lucha contra la subversión. Le van a dar La Plata, Ciudad Milagro, un libro que hace la Sociedad de Escritores de la Provincia en complicidad con el Estado Provincial. Le van a dar La Plata, una obra de arte, un libro que hace la Universidad de La Plata en complicidad con el Estado Municipal. O le van a dar cualquiera de estos libros donde el relato sobre la ciudad es muy particular. Es una ciudad donde, por ejemplo, entre el 45 y el 55 no pasó nada. Nada, la ciudad nunca se llamó Eva Perón. ¿No hay ningún artículo, nada? Mirá. No hay historia. Prácticamente no hay menciones. En algunas hay excepciones. Ahí sí, a leer el libro, digamos, porque hay matices en esto que digo. Pero digo, centralmente prácticamente no hay relato sobre lo que fue la experiencia del peronismo en la ciudad. Y digo, estamos hablando de una ciudad donde, por ir a un hecho puntual, anecdótico, Perón se casó en la iglesia de 1668, una ciudad donde surgió la República de los Niños, una ciudad que en ese momento, Berisso y Ensenada eran parte de la ciudad, que vio nacer a la astillera más grande de América Latina, una ciudad que se llamó Eva Perón. Nada de eso está contado. Donde el Regimiento 7 se reveló también todo. Donde el Regimiento 7 se reveló. Todo eso, donde hubo un plan, el último plan de organización de espacios verdes, yo diría que fue de Perón, de quien fue la idea de tener un estadio único, y que expropia las tierras para hacer un estadio único. Digo, hay muchas cosas que pasan en la ciudad en esos años que en estos libros En la mayoría no está, en otro está contado como el... el régimen dictatorial y no hay mucho más. Digo, hay algunas, porque además hay otra cosa característica que es la pregunta por quiénes escriben la historia de la ciudad. Y ahí uno encuentra en estos libros reiteraciones muy habituales, es decir, en el 82 hay 5 o 6 personajes que escriben en 6, 8 libros, digamos, que escriben 2 libros, aportan capítulos a otros 3, son corrector de otro y son editor de otro. Digo, son las voces validadas para hablar de la ciudad. ¿Qué son? Los escribanos, los abogados, los ingenieros, las corporaciones profesionales y los que manejan esas instituciones de la sociedad civil que fueron no otra cosa que la trama civil de acompañamiento a la dictadura a nivel local. Entonces, esos son los que escriben la historia de la ciudad y es muy interesante discutir cómo hacen esa escritura, cómo inventan este pasado para La Plata. Y hablando de medios de comunicación, ¿cómo ves el diario El Día en todo este trayecto que vos hiciste en el libro? Bueno, es interesante la pregunta, porque el diario El Día, digo, uno habitualmente piensa al medio como un agente de producción de sentido sobre la actualidad. Y los medios también producen sentido sobre el pasado. Uh-huh. Son agentes de construcción de sentido sobre el pasado. Uno de los principales emprendedores en ese contexto editoriales de producción de un relato sobre el pasado es el diario El Día. El libro del 82 que tiene mayor circulación es el libro que Ricardo Soler hace a pedido de Raúl Kreiselburg, que se titula 100 años de vida platense y que se hacen 20.000 ejemplares en formato libro y que además su texto íntegramente acompaña la edición del diario El Día del 19 de noviembre del 82. Es un libro complejo que tiene... Está muy analizado, probablemente sea el libro más mencionado en este trabajo que estamos presentando. Tiene muchas aristas. Digo, quiero mencionar esto porque yo creo que la primera vez que llegué a ese libro vía Adelina Dalalle, que tiene unas imágenes hermosas del día del centenario, cuando hay un par de intervenciones de los familiares desaparecidos que un poco le pudren la fiesta a la dictadura. Una es a la mañana en el Tedeum, que le largan con globos una bandera Viñone que dice aparición con vida. Adelina tiene fotos de ese momento que saca instantáneamente ella. Y Adelina guardaba este libro de 100 años de historia de vida platense con el recuerdo de que fue uno de los primeros libros donde sale la lista de desaparecidos de la ciudad. Porque el diario replica ahí, no, pensemos, estamos hablando del post-Malvinas. Uh-huh. Los medios también están jugando a la transición. Una transición, por supuesto, negociada, por supuesto, con el signo de la iglesia y los partidos políticos. Pero ahí, bueno, manotazo ahogado, meten la lista de desaparecidos. Meten la lista de desaparecidos 5 páginas después de hablar de la subversión. Esas contradicciones también están en los libros de historia de la ciudad.